sin decir adiós. Solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, todo lo bueno y malo de la vida tiene sentido con la música. Música es alegría, también melancolía. Luz de Luna. Luz de Luna. Concursos de concursos. ¿Dónde no existe un concurso? A ver, allá donde favoritos, canciones que aplaudir, artistas que apoyar y menciones especiales que galardonar, allí estará el filón del concurso. Los eternos que nunca pasan de moda y la radio por los concursos ha hecho mucho, sí. Unos para comprobar los conocimientos de cultura general que puede tener, o más bien no, el mal denominado osado concursante. Y nos preguntamos, ¿por qué lo de osado? A ver, porque si de verdad fueran conscientes de lo que les espera, duende amigo, te aseguro que ni se presentaban al susodicho concurso. Para eso están los baremos de puntuación, ¿no? El de la melodía misteriosa, otro que recuerde que iba acumulando tesoros porque era casi imposible averiguar la respuesta a esa rebuscada melodía. Uno de los que más nos gustan, quizá porque identifiquemos más la evolución de los participantes con nosotros mismos y el público en general, son los concursos de jóvenes promesas o de valores noveles de la música. Los concursos, mientras exista un medio y, claro, unas formas de acercarse a lo popular, seguirán existiendo, independientemente del premio que consideren. Desde los que pertenecen al libro de los imposibles Guinness de los récords, sin olvidar otros que aparecen en las solapas de las cajas de cereales que te regalan un viaje al Caribe, o los de cualquier programa de televisión que, de forma indirecta, animan a que el telespectador participe sin ser este el verdadero interesado en lo que allí se premia. Un cesto y ciento. Hasta por un simple caramelo somos capaces de claudicar ante la apuesta más surrealista a la que nos puedan incitar los presentadores de los concursos. Juan y Femenía, en Luz de Luna. Tranquilos, que nosotros no vamos por ahí. Tampoco somos de los que rellenamos sacas de cartas para que suene la flauta. Sí, nos gustan algunos concursos, aquellos en los que somos testigos de las cualidades vocacionales de los que participan y aquellos que les han brindado una oportunidad. A los artistas que para eso son artistas. Con las buenas noches y sobre todo con el reconocimiento de todos los que hoy se van a dar cita en Luz de Luna. La primera en las bodas Pedro Niño se enfrentaron. primera en todo la Manolita siempre está. Y se lleva en los fregados la primera bofetada. Y al ver a la Manolita que manda y dispone, la gente le grita desde los balcones. Manolita corre, trota y galopea. Manolita ponte el manto y rey. Escalerando de cera y en su vida nadie consciente, pa' que seas la primera que resbale y se reviente. Mira la caperra pa' que vaya de todo se entera, que en Sevilla, en Alcalá y hasta Jerez de la frontera, donde iba pa' aliñar, meterá la cuchara, parra pa', parra pim, parra pa'. Manolita la primera. La primera en los banquetes, ella trincha corta y raja y se come lo de siete con tres platos de venta. Con billetes de tercera Manolita sube al tren y al momento va en primera, mala cuñada le den. Y al ver a la Manolita como una sultana, la gente le grita por todo. Ponte el manco y rey paguila, que le chusa Manolita en mi azotea, y te tienes que poner en primera fila. Tu escalerando de cera y en su vida bien consciente, pa' que seas la primera que resbale y se reviente. Mira la caparrea pa' que vaya de dos entera, en Sevilla, en Alcalá y hasta Jerez de la frontera, donde iba pa' aliñar, meterá la cuchara, parra pa', parra pim, parra pa'. Juan y Femenía, el Luz de Luna. Me parece que eso ya lo has dicho, ¿eh? No sé por qué, pero me da a mí que sí. Nos vemos en la luna. Ah, ves, lo ves, despistado. Lo que puedan pensar, lo que puedan decir. Traducción de las palabras, Lolita Garrido. En el Brasil, las noches de luna mirando hacia el cielo pensaba en ti. Ay, me enamoré. Tú diste un suspiro que yo entre mis labios aprisioné. Fue un dulce amor y solo un recuerdo de aquellos idilios allí en los dos. boca más grande o con la boca más pequeña, lo de mi plin, pues mira, no es que... Dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la mera, y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera. A tu vera. Pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sangre los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día que me muera. Lo que te decía, que no es que no nos importe ni muchísimo menos el estar ahí. Pendientes o no de los concursos, sobre todo los musicales que más nos interesan y que dan a revelar nuevas promesas de la canción, sobre todo de la canción española, que es nuestro principal objetivo en este programa Luz de Luna. Decía yo que si en esta versión a tu vera de Rosetta Ferrer, que tanto ha participado en espectáculos en compañía de Manolo Escobar, por citar alguno de ellos, la misma Rocío Jurado, de los espectáculos de Quintero, León y Quiroga, pues una condición importantísima, además, había que trasladarla del mito a la realidad del escenario o de ese pequeño tablao en el que el público cercano, casi siempre familiares de los artistas, pues desde abajo animaban a ese artista o esa artista que empezaba a darse a conocer. Luego ya las intenciones de los cazatalentos, de las compañías discográficas e incluso de todos los que de alguna forma han contribuido y han colaborado a que una carrera pues se forjase desde abajo y desde los comienzos. Y yo quería decirte con todo esto que, claro, había que parafrasear a los artistas al mito desde la realidad cercana. Y así lo hacía Rosetta Ferrer con la tubera de Lola Flores. Y otra personalidad. La mar da caracolitos y la viña da viñones. Y tus labios dan besitos que endulzan los corazones. Que endulzan los corazones. Te bamboleas con mi rumbita, te bamboleas como barquita con la marea. Con mi rumbita te bamboleas. Con la marea, con mi rumbita te bambolea. De mi noche eres lucero, tú eres fuego de mi fragua. La velita es mi velero y de mi pozo eres el agua. Y de mi pozo eres el agua. Te bamboleas con mi rumbita, te bamboleas. Como barquita con la marea, con mi rumbita te bamboleas. Te bamboleas con mi rumbita, te bamboleas. Como barquita con la marea, con mi rumbita te bamboleas. medio tu risa divina, como un rayito de luna que mi camino ilumina, que mi camino ilumina. Te bamboleas con mi rumbita, te bamboleas como barquita con la marea, con mi rumbita te bamboleas. Te bamboleas con mi rumbita, te bamboleas como barquita con la marea, con mi rumbita te bamboleas. Luz de Luna. En la taberna del tres de espada, entre guitarra y anís de mora, como cantaba de madrugada por solear en la ruiseñora. Y a beber sin ton ni son, y mordiendo el desengaño, la flamenca repetía en los hierros del barcón. ¿Qué te pasa, ruiseñora? Y que tengo un mío de pena y celos en la garganta, que hasta el corazón me llora por seguirilla, por solear y por taranta. ¿Qué sombra lo tiene esclavo? ¿De qué rumbo maldecido viene este dolor de clavo que me barata ese río? ¿Dónde está el agonizante que entre la noche y la aurora se muera cantando un cante? Se iluminó, ella vio llegar la muerte y en el último suspiro de este modo le cantó. Dios te amare, ruiseñora, y campana doble por el silencio de mi garganta, recen por la canta. Seguirían las ovejas y las tarantas, de un soplo más apagado la lámpara de la vía, y mira que bien apagado lo que yo a ti te quería. Señora. de oro, desde luego privilegiada, doña Concha Piquer, en la canción española. Y eso que decían, que no tenía demasiados registros, que tenía siempre una escala intermedia donde se defendía las mil maravillas, y allí era donde destacaba más por su capacidad artística de crear y recrear las composiciones y las inspiraciones de los grandes autores del género. La ruiseñora, pues sí, la verdad es que es una forma de catalogar o de calificar a un artista que por el mero hecho de cantar e interpretar una canción, pues así le cala al público. Y la responsabilidad, no te creas que no es grande, ¿eh? Es bastante grande. Toma nota. Bueno, pues ya que hemos tomado nota de esta pequeña incisión, por no decir inciso, en ese recorrido que hacemos habitualmente e histórico en nuestra canción española, decirte que Concha Piquer pues no tuvo, bueno, no tuvo que presentarse en ningún tipo de concurso, por lo menos que nosotros conozcamos, dentro de su biografía y de los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de toda su vida artística, porque ella desde muy niña, con eso de ser muy querida por el patio de vecinas, de la gente que le rodeaba, de las artistas valencianas que convivían con ella y con toda su familia, pues iba aprendiendo poquito a poco las letras de las canciones, y así empezó a darse a conocer, y así también los descubridores y cazatalentos de las academias de música se la ficharon para enseñarle a interpretar. De las academias al teatro e incluso a participar como la gitanilla del Gato Montés, y con un estreno que tuvo lugar en el, bueno, pues en Nueva York, nada menos. Lo que pasa que la pobre Concha Piquer por aquel entonces era muy pequeña, demasiado joven, y no tenía pues conocimientos de inglés. En fin, en Luz de Luna tenemos más que tiempo de sobra y suficiente como para seguir relatando y buscándote mucho sentido a la música. Con luz propia. Sí, y con luz propia te presentamos otra artista que se llama Raquel Palma. La verdad es que el enunciado de este disco titulado Cállate no va ni con segundas para el duende, ni para ti tampoco. Tranquilidad en el foro, que no pasa nada, no sucede. En todo caso, que tenemos una nueva promesa, un nuevo talento de nuestra música. Cállate, no agaches la cabeza, mírame si me puedes mirar. Yo sé bien que me engañas con otra, y hasta sé cuando la vas a visitar. Cállate, no inventes más mentiras. Luna. Maneras de siempre, las de tradición, las de los concursos, porque sí, hay un festival muy conocido que se celebra cada año en Torrevieja, donde las habaneras son principales y protagonistas del género, y grupos y formaciones con los clásicos, con las nuevas, con las innovaciones, y por supuesto, pues defendiendo hasta incluso las más difíciles de defender, las que fueron escritas con aires de zarzuela, como por ejemplo esta. Pues sí, el Orfeón Donostiarra, nada menos, interpretando a Don Gil de Alcalá, una de las bonitas habaneras de esa obra, que, como digo, son protagonistas y además difíciles de defender y de salvar, con obstáculos incluidos en los certámenes donde cada año en el Levante, en Torrevieja, pues se celebran también concursos, y como hoy estamos de concurso, pues a ver si nos llevamos el premio, a ver qué ocurre. Serenata de Luna. Inténtalo. Luna llena. Thank you. No creo que sea porque el duende ni yo nos pongamos a cantar ahora, ni vayamos a aprender a cantar absolutamente nada en un tiempo récord. Porque de los concursos, la verdad es que se aprende muchas cosas, entre ellas a tener vergüenza y respeto al público, que es el que tiene que soportar en la mayor o menor medida, pues las circunstancias de que uno haga más o menos eso, el ridículo sobre el escenario. Sobre todo cuando se dice, bueno, es que es tan valiente, tan osado, concursante y participa tan bien que se le olvida al final lo principal, el saber o no saber a lo que uno se presenta, caramba. En fin, hoy en Luna Llena tenemos a una artista que desde luego también se la ha podido relacionar con los concursos. Rocío Jurado, premio para la dama o el caballero que adivine su nombre completo y verdadero. A ver, se admiten apuestas. En fin, como hoy estamos de concurso, su voz para biógrafos y fans incondicionales dicen que es la más portentosa que ha tenido la canción española. A los 7 años dejó asombrados a sus compañeros y maestros del Colegio Divina Pastora cuando cantó la canción Nos conocimos de niños. Con 12 años ganó un concurso organizado por Radio Nacional de España en Sevilla, en el que cantó Mañana sale de Concha Piquer, pero la lanzadera de la joven gaditana no fue el concurso anteriormente citado, sino otro. El primer concurso internacional de arte flamenco celebrado en Jerez de la Frontera, en mayo, nada menos, de 1962. Rocío se traslada después a Madrid para dar rienda suelta definitivamente a su carrera musical. Y en 1963 asiste a clases de la Academia del Maestro Quiroga y trabaja ya con Pastora Imperio y Gitanillo de Triana en El Duende. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Uno de los tablaos madrileños más populares del momento. No sé si nuestro duende se llama así por algo. Han sido muchos los compositores, además de los clásicos del género, que quisieron ver en boca de Rocío sus más preciadas canciones, algunas con sus años y otras especialmente creadas para ella. Y autores, pues mira, te puedo citar como por ejemplo Rafael Pérez Botija, José Luis Perales, José Luis Armenteros, Juan Pardo, Manuel Alejandro, Pablo Herrero y Jesús Gluck. Para Rocío Jurado fueron las canciones póstumas de Rafael de León, Pastora Imperio, La Clavelona, Compañero Mío y Ana María la Hierbabuena, las que más han marcado su vida. Y de Rocío Jurado, la verdad es que nos gusta todo. Como el picor, por su cuerpo curpita yo tengo negro negrito mi corazón. Por su cuerpo curpita yo tengo negro negrito mi corazón. Por su culpa, culpita, yo tengo negro negrito mi corazón. Por su culpa, culpita, yo tengo negro negrito mi corazón. Por su culpa, culpita, yo tengo negro negrito mi corazón. Por cierto, la pregunta que te formulaba antes, ¿cuál era el verdadero nombre de Rocío Jurado? Rocío Mohedano Jurado, ya está, la respuesta correcta y completa. El premio para mí, por ejemplo. Luna llena. Anita Rosa y Carmen de España.